Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Querido Domingo, buenos días, y tengo que contarte algo. En una época, cuando yo era chico, vos eras un poco más grande que yo, había un programa por la televisión, esa televisión de blanco y negro, que se llamaba Volver a Vivir, ¿sí? ¿Recordás? Sí. Bueno, que traían un personaje y empezaban a, ¿sí?, a traer el maestro de la infancia, las vecinos, etcétera, etcétera. Bueno, con el programa de hoy, a mí me pasa algo parecido. Porque era de sorpresa muchas veces a quien le traían, que no sabía. No sabían, y de repente, bueno, yo en este caso sabía. Y estamos hoy, yo tengo el privilegio, el honor, ¿sí?, de que en este programa, en esta hora, podamos contar con la presencia, para muchos es muy conocido, para mí es más conocido que todos, ¿sí? Un director de teatro, un renombrado director de teatro, que yo puedo hablar desde otro lugar, ¿sí?, desde el lugar de la docencia, pero no de la docencia del teatro, desde la docencia de la escuela primaria. En mi época se llamaba Cirilo José Chechile, y ahora se llama Santiago Doria. Y así como el programa pasado yo te contaba la influencia que tuvieron otros personajes en mi vida en la última época, uno de los personajes medulares en mi vida, y lo tengo que decir con emoción, ¿sí?, fue el señor Chechile, el señor Santiago Doria. Me acuerdo, él no se va a acordar de esto, pero me acuerdo cuando él una vez nos vino, él era maestro mío de sexto y de séptimo grado, de todo lo que tenía que ver con lengua, literatura, y que él nos dijo que iba a estar en la televisión, en Canal 7, en un programa que se llamaba Después de los Deberes, ¿sí?, que la música era Después de los Deberes, voy a prender el tele y miro por el 7 Después de los Deberes. Y yo me acuerdo, el programa se daba de 5 a 5 y media, ¿sí?, todos los días. ¿Y sabes lo que era para mí ver mi maestro de grado, que además estaba en la televisión? Impresionante. Una cosa muy fuerte. Bueno, señor Santiago Doria, yo no lo puedo tutear, yo le dije antes de empezar que no lo puedo tutear. ¿Qué tal? Qué linda presentación, muy, muy emotiva además, ¿no? Y de esto han pasado unos cuantos años. Unos 43 años, sí. Qué bárbaro, qué bueno, sí. Qué bueno, qué buen reencuentro. Pero cuando uno tiene esos recuerdos fuertes, da la sensación de que el tiempo no pasó. Sí, ¿no? es verdad. Pues no se volvieron a encontrar en otras oportunidades. En una oportunidad, yo pasaba por un teatro donde Santiago Doria dirigía la obra y entré y pregunté si estaba. Y me dijeron que no estaba. Entonces yo pedí si me pueden dar el teléfono de él. Me dijeron, no, el teléfono no te lo podemos dar, pero vos podés dejar tu teléfono. Entonces dejé mi teléfono y a la semana siguiente me llamó. ¿Sí? Bueno. Una buena excusa para empezar a conversar. No sé si pudimos transmitirle el tono de esto, que no es una entrevista, bueno, sino es un intercambio entre... Un reencuentro además, ¿no? A partir de ese reencuentro, un intercambio acerca de lo que usted hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Uh-huh. Y nosotros, bueno, iremos mechando con algunos comentarios también nuestros. Y lo que pasa es que mi vida en este momento está focalizada en, precisamente en lo docente, como él decía recién, que eso lo llevé impregnado toda la vida, y lo teatral, o sea, son dos grandes vocaciones. Incluso en la página mía, una de las cosas que digo en mi grupo de alumnos es eso, ¿no? El hecho de poder transmitir la experiencia teatral a través de la docencia de mis casi 50 años de teatro, me hace muy feliz porque vincula a mis dos grandes vocaciones, que son el teatro y la docencia. Nunca he dejado de ser docente, me dedico al teatro, que es una forma también de hacer docencia, no solo por enseñar teatro, sino por dirigir actores y transmitir determinados temas a la gente para que crezca, para que reflexione, para que se divierta, para que se emocione. Y en eso estoy. Y en este momento me encuentran con dos giras, una desde Una Vida Mejor con Claudia Lapacó y Claudio García Satur, que ya que está mando el chivo, que vamos a estar este viernes en La Plata y el domingo en ¿dónde? Porque ya se me hace una... en Luján. Después estoy también con la gira de Pepe Soriano y Beto Brandoni de Conversaciones con Mamá, que vamos a estar en Merlo, en Pergamino, este fin de semana. Y después hay un espectáculo que se llama Tengamos el Sexo en Paz, que es de Darío Fo y Franca Rame, dos discutidos señores italianos, en el Molière, que es un monólogo que hace la actriz Alejandra Coppa. Y bueno, y ya prontito empiezo los ensayos del Conventillo de la Paloma, que se va a reponer en el Cervantes, que tuvo mucho éxito tanto en el 2010 como en el 2011. Entonces la dirección del Cervantes pensó que era un buen momento de hacer todas las vacaciones de invierno para toda la gente del interior que pueda venir a Buenos Aires para que vea el Conventillo de la Paloma. Santiago, ¿podríamos hacer así un... a ver, por ahí un repaso, ¿no? De su vida y... No hay caso, vos, no me tutea, ¿eh? No, claro, hay caso, no puede, al final nos tuteamos entre los tres. No, pero eso no tiene que ver con nada. Nada. No, el afecto y el cariño no tiene que ver ni con usted ni con el vos. Le juro que no lo puedo tutear por un tema reverencial. arrancar de la escuela primaria, ¿no? Porque la experiencia de la escuela primaria... en aquella época, la escuela primaria, la escuela pública, a eso quiero referirme. Sí, yo también iba a escuela pública, a la primaria, y tengo la figura de los maestros varones. Es increíble, ¿no? Gente competente, seria, entregada a su trabajo. Era realmente tomado con mucha responsabilidad. En la época del 70, particularmente, casi todos los varones éramos jóvenes, no había maestros grandes, digamos, ¿no? No, estaba el señor Saladino, que era un poco mayor que usted. Un poquito más, Induni, que era el director, que obviamente era más grande, pero en general los maestros de grado éramos de última generación. Pero yo le estoy hablando... 20, 22 años. Pero yo le estoy hablando de los 50. Ah, bueno. Ahí, claro. Ahí eran casi con dedicación exclusiva, ¿usted sabe? Sí, sí, sí. Los que fueron maestros míos, digamos. Sería incursionar en el otro tema, cómo hacían para vivir con un solo cargo, porque después a la tarde por ahí tenían algún cargo en una escuela, en lo administrativo, en otra cosa, pero su tarea principal y de la que nos decían que vivían era el cargo de maestro, al que se dedicaban con todo empeño. Sí, y además tenía la escuela per se, ¿no? Sí. Desde dos lugares. Uno, el tema de ser un laboratorio de lo que hoy llamamos el diálogo interreligioso, que en esa época se daba con normalidad, con naturalidad, ¿sí? No hacía falta andar aclarando quién era quién, porque éramos todos o hijos de inmigrantes, o digamos gente del barrio, que en el barrio mismo se daba esa interacción. Me acuerdo de un compañero mío, Ismael Jalil, estudió teatro, se dedicó en una época al teatro. Sí, lo recuerdo mucho. Que era de ascendencia árabe y que, bueno, en aquella época, porque pensemos que era el año 67 fue la guerra de los seis días, claro. Había una tensión entre la comunidad judía y la comunidad árabe, uh-huh. Pero para nosotros, inclusive, que los dos veníamos de dos tradiciones fuertes practicantes, ¿sí? Porque este compañero mío, Jalil, practicaba la tradición, ahora yo no sé si la tradición musulmana, pero por lo menos la tradición árabe, y nosotros que practicábamos la tradición judía, existía una cosa de mucho vínculo, de mucho cariño, de mucho respeto, y por otro lado, la figura del maestro, que la figura del maestro para nosotros era, y por eso no lo puedo tutear, es el lugar reverencial. El maestro representaba de algún modo el sentido de la ley, el sentido de la ética, el sentido de la moral, ¿sí? Mis padres lo consultaban a Santiago Doria, ¿sí? Mis padres lo invitaban porque era una referencia para la vida de ellos, el maestro del hijo, ¿sí? Y por otro lado tenía esta cosa de el maestro con la buena formación, la fuerte formación, la formación pedagógica que no solamente permitía indicar cuál debía ser el camino, cuál debía ser la senda, sino también el conocimiento de aquellas cosas que hacían a lo argentino. A ver, yo estoy pensando en el caso de mis padres, que eran dos inmigrantes que habían llegado después de la guerra de Polonia, y el lenguaje del señor Santiago Doria era el castellano propio y puro, y para ellos era el lenguaje que hablaban, que era un lenguaje así cerrado, pronunciado, ¿no? Y yo quiero destacar estas dos cosas de esa posibilidad. El maestro que se acercaba a la casa de los alumnos porque era una referencia, y los alumnos que podían vivir en este crisol de sí, de compartir tradiciones diferentes. Sí, sí, era maravilloso. Y uno lo vivía naturalmente, ¿no? Uno no es que no le daba importancia, pero sí lo transitaba desde un lugar en donde la acción y la actitud para uno era lo más normal del mundo, ¿no? No, la trascendencia no era la misma que le daban los otros, o sea, uno pensaba que estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Claro. A mí me quedó y me sigue quedando, por eso me refiero a los 50, después lo pensé, pero la función sociabilizadora que tuvo la escuela pública en aquel momento, uh-huh. Los chicos, aunque fuéramos católicos y fuéramos a una parroquia, no íbamos a colegios religiosos. No, es verdad. Sí, sí. Eran muy pocos los que iban a colegios religiosos, sí. Por alguna razón muy particular. Así uh-huh. que yo aprovecho para resaltar todo lo que me dio en ese sentido de amplitud y apertura. Yo creo que desde ahí yo me fui formando, Daniel. ¿Durante cuántos años fue maestro de escuela? Y más de 10. O sea, el teatro en un momento dado me fagocitó un poquito porque, claro, el hecho de ser maestro a la mañana y después a la media tarde ir a la facultad, y porque yo transité un poco también de filosofía y letras y demás, y estudiar teatro, y era como, ya cuando empecé a dedicarme al teatro, las noches se estiraban un poco más. Claro. Entonces las mañanas se hacían más difíciles, más peleagudas. Claro. Entonces me acuerdo que un día dije, bueno, no, termino este año y el año que viene ya dejo. Para no cortar el año tampoco en la mitad o en las tres cuartas partes, que precisamente por todo lo que decía Daniel, para no frustrar ni al alumnado ni a los padres. Es más, ahora recuerdo que en un momento dado era el mes de septiembre, y yo estaba así con la intención de no saber si dejaba, si no dejaba en ese momento, y me crucé con una mamá en la calle yendo para la escuela, y me dice, me dijeron que usted se está por ir, y yo le dije, sí, no sé. A Gaby se lo dice usted, ¿eh? Yo no pienso decírselo. Eso me despertó algo que seguí caminando hacia la escuela y ese mismo día decidí, no, voy a terminar el año y el año que viene ya no vuelvo. Pero no puedo cortar ahora porque esto es un desafío. ¿Y cómo se dio entonces esa transición de maestro de grado a hombre dedicado particularmente al teatro? Digamos que no hubo tal transición porque como yo manejaba paralelamente las dos cosas, es decir, dejé lo de maestro porque, claro, era demasiado esfuerzo y no quería dejar de cumplir en montones de cosas, ¿no? Empezar a llegar tarde o cosas por el estilo que alguna vez pudo haber pasado. Pero yo ya estaba inmerso en el teatro. Lo que pasa que un tiempo después parece ser que la docencia seguía ahí adentro mío queriendo, y entonces con mi conocimiento teatral, un día determinado, pero bastante más adelante, en los años 90, bueno, decidí, antes también había dado clases, antes de esa época, pero decidí ya tener cursos de teatro con mayor frecuencia, ¿no? O sea, ofrecer mi conocimiento del teatro a otra gente. O sea que el docente apareció, quedó dormido un rato, pero apareció. Pero no se compara nada con la labor de la escuela primaria, ¿no? La escuela primaria tiene un sabor muy especial porque uno está trabajando con una materia prima muy particular que es la gente del futuro, ¿no? Y donde además la relación de alumno-maestro es desproporcionada. Claro. Porque es un maestro para muchos alumnos y ese maestro deja impronta, deja fuerza. Y lo que el maestro dice también es desproporcionado en relación a lo que el alumno puede llegar a comentar. Uh-huh. Porque, a ver, el maestro desde ese lugar tiene un mensaje que hace de algún modo o se parece, ¿sí?, a una, a ver, yo lo diría así, una voz divina, ¿sí? Uno lo idealiza como al padre, digamos, sí, ¿no? Sí, como al padre, está idealizado. En esa época lo idealizábamos. Era, por lo menos, la voz de la autoridad, ¿no? Uh-huh. Pero la voz de la experiencia también, la voz de la vida, no solo, yo por lo menos no lo viví como autoridad, excepto las malas notas que me ponían porque charlaba en clase, pero siempre lo sentí como alguien que me orientaba, me conducía, una forma especial de quererme también, o querernos, uh-huh. No eran muy expresivos. Desde ese lugar hay algunas cosas que yo recuerdo de pibe que me marcaron. Cuando éramos chicos y de repente nos golpeábamos o nos pasaba algo, decíamos, bueno, cuando hagas la colimba, hasta que haga la colimba se te va a pasar. Ahora me acuerdo, la primera persona que yo conocí que había hecho la colimba en el sur era usted. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Que me acuerdo que había sido muy, muy fuerte para mí, porque además habíamos estudiado el tema de los árboles petrificados. Ajá. Y usted trajo un tronco petrificado que lo había conseguido en la época en que estuvo en la colimba en el sur. Mira vos cómo se junta todo. Claro, porque yo hice la colimba en el Regimiento 26 de Infantería de Montaña, en Junín de los Andes. Y para mí fue una experiencia muy gratificante. No mucha gente me entiende lo que digo, pero como ya estaba relacionado con el teatro totalmente resignado a que eso lo tenía que hacer y punto, no había forma de desligarme, lo tomé desde ese lugar y de alguna manera cuando hacíamos maniobras o algún cuerpo a tierra, todas esas cosas, yo trataba de poner el teatro ahí adentro y sentirme John Wayne en la montaña filmando. Entonces eso alivianaba la aspereza. Y por otro lado, como era maestro, me tocó ser maestro de soldados. Por lo tanto, fui maestro de un grupo de soldados mapuches que no sabían leer ni escribir, y que tuve el placer de leer las primeras oraciones de mis propios compañeros mientras hacía vigilancia a la noche, corregía los deberes, Y las primeras oraciones de mis compañeros mapuche eran: mi maestro es bueno, yo lo quiero a mi maestro. Entonces, claro, ¿cómo puedo yo hablar mal de mi colimba, no? Me marcó realmente muy fuerte, muy fuerte. Quiero comentar a los oyentes que Santiago se emocionó hasta las lágrimas recordando esto que hacía allí en Junín de los Andes con los mapuches, ¿no? ¿Cómo lo tiene en la piel todavía? Sí, totalmente. Pero siempre aparece la vocación de maestro. Y claro, siempre está ahí. Y realmente, por eso digo que para mí fue un año importantísimo, y debe ser por cómo lo vivía y lo ejercía, que me nombraron dragoneante. No me nombraron dragoneante por ser un buen soldado, me habrán nombrado dragoneante por ser una buena persona que impartía conocimiento a la gente, y me nombraron el mejor compañero y me dieron un no sé qué en la plaza de armas, como si fuera un gran militar. Pero mis valores no pasaban por lo militar, pasaban por lo otro, ¿no? Que siempre estuvo vinculado, en definitiva, con la docencia. Y, a ver, pasemos un poco más allá. ¿Cómo es un maestro de teatro? ¿Qué significa ser maestro de teatro? ¿Alguien enseña al otro cómo tiene que actuar, o es una sensación interna? A ver, cuando yo lo escucho a usted y contar sobre el tema de poder enseñar a los mapuches en la colimba, y usted se emociona, yo tengo esa sensación de lo que significa tomar un cuaderno y escribir y ver las noches de frío en donde uno estaba haciendo la guardia y corregía. Uh-huh. ¿Desde ese lugar se puede enseñar eso? Sí, o sea, digamos que la enseñanza del teatro está más vinculada a la enseñanza de la pintura, a la enseñanza de la música. Entonces uno tiene que abordar, obviamente, dos factores interesantes que son la formación y el talento. Entonces, por un lado está, si hay o no hay talento, ver la forma de desarrollarlo, de sacarlo, de sacar hacia afuera eso que adentro está. Es decir, ¿todos tienen talento? Todos pueden llegar a tenerlo. Lo importante es descubrir si lo hay o no lo hay. Uh-huh. Hay algunos que está más a flor de piel, otro que está un poquito más adentro, y otro a lo mejor que está tan adentro que nunca se lo puede sacar. Claro. Pero por lo menos la intención. Por eso hablo de la pintura y hablo de la escultura o hablo de la música. ¿Pero le pasó que de repente dedícate mejor a la ingeniería porque con el teatro? No, lo que sí me pasó es que llegué a una conclusión, que toda la gente de teatro entra por el escenario. Y una vez allí decide qué función va a cumplir con el teatro. Algunos se dedican a actuar, se hacen actores, pero otros se dedican a dirigir, otros a escribir. Tito Cosa, por ejemplo, o el mismo Carlos Gorostiza fueron actores. Y se les ocurrió escribir, y a partir del escribir y tener éxito como autores, se dieron cuenta que al teatro le podían servir más como autores que como actores. Sí, Tito tuvo una beta actoral y paralelamente se dedicaba al periodismo. Claro, pero digamos que desde el teatro propiamente dicho, él llegó, digo yo, a la conclusión que podía servir más al teatro como autor que como actor. Claro. Lo mismo pasa con un escenógrafo, por ejemplo, también. Hay muchos escenógrafos que ingresaron al teatro tratando de ser actores o tratando de... Es decir, creo que todo el que se acerca al teatro se acerca para ver qué es, pero no tiene más remedio que actuar. Y en ese campo de la actuación, en ese campo del acting, se va dando cuenta hacia dónde va a disparar lo suyo, si se va a quedar en el escenario o si se va a quedar en su casa escribiendo obras de teatro o si va a armar un taller para hacer escenografías, por ejemplo, ¿no? Y lo suyo fue un poco todo eso, fue escribir, y, actuar, claro, dirigir. Pero lo que pasa es que fue procesalmente, porque mi amor por el teatro nació desde la actuación. Y a partir de la actuación, eso me llevó a escribir algunas cosas, a adaptar otras cosas, y fundamentalmente, después de los años 80, cuando terminó un gran periodo mío, que fue el de Orquesta de Señoritas, que fue una obra que estuvo como 7 años en cartel, con 3.000 representaciones, y ya vuelto de España definitivamente también, que estuve 2 años allá, yendo y viniendo, es como que mi vida se centralizó en la dirección prácticamente. Si bien de vez en cuando hice alguna que otra cosa en televisión como actor, pero fundamentalmente hoy día puedo decir sin vanidad que me llegan 3, 4, 5 proyectos mensuales para dirigir, pero ni uno para actuar. Nadie se acuerda ya que yo soy actor. O sea, es decir, en mí ya ven el director. Yo mismo lo... de alguna manera lo he generado eso, pero digamos, yo, si alguien dice Santiago Doria, el director de teatro, no dice el actor. Entonces, ¿qué pasa con el transmitir todo eso? Hay una serie de pautas, como son el desarrollo de la observación, el desarrollo de la imaginación, el desarrollo de la memoria sensorial, de la memoria emotiva, de la relajación, que son toda las puntas técnicas que uno le puede dar como herramientas a alguien que se está preparando su cuerpo y su alma como actor, para actuar. Y dentro de esa formación está también la forma de ver, bueno, cómo sacamos ese talento o ese supuesto talento que hay allá adentro, ¿no? Tenemos que estar ya terminando este primer bloque, pero yo tengo tantos comentarios, tantas preguntas para hacerlo. Y antes de terminar este bloque... simplemente por curiosidad, existen varias escuelas de teatro. Si yo leí a Jerzy Grotowski, a bueno, cosas de Stanislavski, ¿se contradicen las escuelas entre sí o son escuelas que van complementándose? Es decir, si de repente el actor en esa situación de laboratorio que ejerce en su tarea tiene que encontrar dentro de sí esa visualización que va haciendo para actuar, o simplemente, bueno, es un aspecto técnico que lo va desarrollando y puede hacer una cosa o la otra sin... Hay corrientes, digamos, al hablar de Stanislavski, al hablar de Strasberg, al hablar de Grotowski, estamos hablando de gente puntual dentro de lo que es la formación actoral. Todos los caminos son buenos. Lo importante es el buen ABC. Como quien dijera en la escuela primaria, lo importante es aprender a leer y a escribir bien, y a partir de ahí ver hacia dónde nos dirigimos. Entonces, es como Picasso y la forma. Para Picasso, deformar la forma en Las Señoritas de Aviñón o en el Guernica, tuvo toda una etapa azul maravillosa en donde él entendió la forma. Entonces, como en todas las artes, en el teatro pasa lo mismo, la forma se puede romper si se entiende primero cómo es la forma. Bueno, desde ahí entonces, fíjese, qué interesante, y tomando la imagen esta de Picasso. Cuando Picasso diseña el Guernica, ¿sí? Los españoles lo van a ver y le dicen, a ver, ¿cómo hizo esto? Y él agarró y le respondió, no, ustedes lo hicieron. Claro. Esta era la pregunta. Es decir, cuando el actor actúa, ¿lo que está haciendo es de ustedes o está haciendo de él? Es de él. O sea, él lo que hace en las clases es un entrenamiento. Lo podríamos llevar a... no entiendo mucho de fútbol, no es mi arista, pero de todas maneras lo podríamos llevar. O sea, el buen director técnico ve correr a un pibe en el césped y ya más o menos se da cuenta para qué lado dispara. El buen profesor de teatro ve a alguien arriba de un escenario y ya se da cuenta por dónde anda la cosa y si la cosa va bien. Y le ofrece armas, herramientas, técnicas, ejercicio, preparación, para que en el momento de salir a jugar a la cancha haga un buen partido, y en el momento de salir a jugar al escenario haga una buena actuación. Estamos con Santiago Doria. Le propongo, señor Santiago Doria, no lo puedo tutear, no me sale. Maestro Santiago. Maestro, que sigamos charlando en la próxima, ¿sí? En el próximo bloque. Por una misma calle, domingos de 8 a 9. Una hora para pensar en qué creemos. Con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Hace un año atrás, Domingo, yo escribí un artículo largo, ¿no?, sobre un comentario de Osvaldo Bayer, y yo decía en ese artículo que entre el deber ser de Kant y el no deber ser de Kant, elijo el déjalo ser de los Beatles, ¿no? Santiago, un gusto de que esté aquí con nosotros esta mañana de domingo y siempre aprendiendo de los que vienen, porque al contarnos su vida nos cuentan su modo de vivir, lo que piensan, lo que sienten. Y yo quería que nos comentara en relación a los temas que usted trata, si son cualquiera, si los elige, si tienen que ver con una opción suya. La opción existe en la medida que uno, o sea, le llegan textos y elige dentro de lo que se siente más cómodo, ¿no? Dentro de lo que quiere contar, dentro de lo que quiere decir, de cómo lo quiere decir. Y particularmente los textos que más me entusiasman son los entrañables, ¿no? Los que van hacia el corazón de la gente. De hecho, las obras que estoy dirigiendo ahora, prácticamente todas, en Una Vida Mejor, es una pieza que escribió Claudio García Satur, y me dijo, escribí una obra, ¿no querés leerla? La leí, realmente me encantó, me resultó muy entrañable, y le digo, ¿por qué no la presentamos en Teatrísimo, un teatro semimontado? Le decimos a Claudia la pacó, ¿te parece? Uy, le gustará a ella. Y bueno, le di el libro a Claudia, también le encantó. La hicimos en Teatrísimo, el público reaccionó bárbaro de bien, y eso nos decidió, bueno, a pedirle a Julio Gallo, al empresario, a ver si se hacía de la partida, y él produjo la obra, y bueno, se está haciendo en gira. Y efectivamente es una pieza entrañable en donde el público se sonríe, se lloriquea. Es más, hay un pequeño escrito que dice acá Claudio García Satur respecto a la obra Una Vida Mejor, que redondea un poco lo que él piensa de la obra. Y un poco redondea la pregunta que vos me hacés de qué tipo de obras elijo, ¿no? Satur dice, con respecto a Una Vida Mejor, ¿por qué escribí esta comedia? Le propongo un juego. Usted verá. Le doy tres opciones. Amigos y compañeros de teatro me impulsaron a escribirla porque entendieron que yo sería muy capaz. Dos. Hacía años que rondaba esta historia en mi cabeza. 3. Algo irrefrenable pugnaba por salir y por fin dio a luz. Admitamos que las opciones son todas valiosas y hablan de un espíritu creativo. Pues bien, ninguna de ellas es cierta. La escribí porque me gusta jugar. Y las palabras son las mejores compañeras de un jugador amante de la comedia como lo soy yo. Así fue que el quisquilloso Floreal Maton, con acento prosódico en la A, es el personaje de la obra, ¿no?, protagonista junto a la generosa y tierna Remedios, juegan sobre la escena los juegos que me gustan jugar. Quiero, y esta sí es la opción que elegí siempre, que la gente ría y se emocione, como lo fue cuando en cada barrio de Buenos Aires había un teatro para nuestro pueblo. Disfruto y aplaudo el teatro de ideas. Lo que me niego es a creer que el público solo elige lo intelectual o lo frívolo, lo sesudo o lo burdo, olvidándonos de los sentimientos. Atendamos también a su corazón. Yo ya estoy bien pagado en esta aventura. Tener a Claudia Lapacó a mi lado en el escenario y ser mirados por los sabios ojos de Santiago Doria son premios que difícilmente uno se atreve a soñar. Si usted nos acompaña con su risa y no tiene pudor en que se le empañe la vista, entonces sabré ya sin dudas por qué escribí esta comedia. Señor Santiago Doria, dígame, a ver, como yo tengo a mi maestro de la escuela primaria acá enfrente, le puedo preguntar cosas prosaicas. Muy bien. ¿Cómo es el proceso de dirigir una obra? Es decir, usted lee la obra, viene Claudio García Satur y le dice, lea esta obra, y usted elige los actores. Claro, o sea, hay distintas opciones. Uno puede, le pueden traer una obra, leerla, gustar, y a partir de ahí decidir con el autor qué hacer. Sí. Ya sea entusiasmar a un actor, a una actriz, y de ahí entusiasmar a un empresario. ¿Qué quiere decir entusiasmar? Y que, llevarle el libro, claro, y decirle, el libro, y que el actor diga, che, qué bueno, este personaje me encanta, la obra también, qué bueno sería hacerla. Y bueno, a partir de ahí, ver a un empresario y decir, mira, acá está la obra, léela, fulano de tal es un candidato porque le gusta hacerla. Entonces, desde ese lugar, el entusiasmo como para que la obra se produzca. Está el otro, que un empresario tiene una pieza teatral y te llama como director y te dice, mira, quiero hacer esta pieza con fulano y fulana, o con fulano y tenemos que buscar una fulana, por ejemplo. ¿Te interesa hacerlo? Sí, no. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Porque el hacer teatro sería el qué, cuál es el material, claro, cómo, o sea, con quién, de qué manera, cuándo, en qué momento histórico la vamos a hacer y dónde, en qué teatro. ¿Y qué quiere decir dirigir una obra? Y dirigir una obra implica que uno tiene que ir orden, primero tener un concepto claro de lo que quiere contar, eso que está en el papel adormecido, ponerlo en pie a través de el actor y a través de todo aquello que hace un espectáculo, como puede ser la escenografía, la música. ¿Qué puede ser diferente a lo que cuenta el autor? No. O sea, puede tener alguna que otra modificación, siempre y cuando el autor también lo apruebe. Por eso siempre decimos que lo mejor es trabajar con autores muertos, pero bueno, eso es un chiste, porque nadie te molesta. Por eso se producen tantas obras de Shakespeare. Claro, Shakespeare, Molière, sí, uno puede hacer cualquier cosa. Leía que Shakespeare está en no sé cuántos lados. Y uno lados, lo puede dar vuelta con una media. Pero ahora encontré la razón, claro. No te tenés que pelear con él. Claro. No, pero uno puede terminar haciendo dos obras diferentes, tal vez sobre el mismo Shakespeare, ¿no? Sobre la misma obra. Totalmente, claro. Eso mismo pasa con Shakespeare o con Molière o con cualquier clásico, en donde hay hoy día versiones hechas de un Shakespeare en los años 30 o cosas, lindas experiencias, ¿no? Todo tiene que ver con el talento de quien las haga. Pero digamos que el trabajo de dirección implica, bueno, que tener un concepto. ¿Hacia dónde se va a dirigir ese cómo vamos a contar esta historia? Siempre a partir de ese texto. Y, bueno, elegir un escenógrafo, para combinar con él a ver cuál sería el espacio ideal en donde se desarrolle esa acción que el autor propone, y obviamente elegir el elenco, y a partir de la elección del elenco, una vez que uno tiene todo un cuadro del staff, lo que sería los actores, el músico, el escenógrafo, el vestuarista, bueno, ponerse a trabajar paralelamente. Por un lado uno está trabajando lo que va a ser el espacio, y por el otro lado en lo que va a ser el trabajo de lo que sería en principio el trabajo de mesa, ¿no? Leer con los actores la pieza, ir viendo, ir hacia dónde va a ir evolucionando el texto, y llevarlos al escenario para empezar a crecer en función de esa palabra escrita por el autor, porque en definitiva el actor tiene que componer y prestarle su estuche, su cuerpo y su alma, y su voz a eso que el autor dejó escrito en ese texto. Dicho de otro modo, usted le dice al actor, pronuncia más fuerte, grita. Sí, más que nada tiene que ver con la emoción, con el sentimiento. Es decir, yo creo que esto lo tenés que trabajar más desde el lado de la bronca. En cambio, cuando llegás a este momento, ahí sí podés llegar a la angustia. O este momento, hacelo realmente enojado, que se te note el enojo desde mucho antes, que no explote el enojo de golpe. Marcarles también los objetivos, hacia dónde va su cuerpo y por qué. Vos en este momento salís de escena, pero no salís de escena porque salís de escena, salís de escena porque te vas a buscar una jarra para traérsela a ella. Claro. Es decir, todo lo que sería la mise en place, o sea, la puesta en el lugar, como dicen los franceses, ¿no? La puesta en el espacio, y que esa puesta en el espacio también tenga un contenido, que el actor no se mueva por moverse, que sus movimientos sean orgánicos. Entonces uno plantea una puesta en función de que el actor entre, salga, se siente, se pare, se mueva, pero con lo que yo llamo una meta de movimiento. Cualquiera de nuestros movimientos tiene una meta. Si uno en la vida entra a un bar, por algo entra. O sea, entra aún porque se equivocó de bar, pero tiene una meta de movimiento. No entro por entrar. Entro porque quiero ver una decoración del bar, entro porque quiero pedir algo en la caja, entro porque me voy a encontrar con una persona, entro porque me voy a encontrar con una persona y me doy cuenta que no ese es el bar, entonces salgo. Pero hay una meta siempre en todo lo que hago. Y en nuestros movimientos, hasta más cotidianos, también hay una meta, que a veces se cumple, a veces no. Voy a la cocina a calentar el agua y mi meta es ir a la cocina, pero en ese momento suena el teléfono que está en el living, entonces mi meta de movimiento cambia porque el teléfono me hace ir hacia otro lado. Entonces, eso sería un movimiento orgánico. Claro. No un movimiento caprichoso, como si fuera una coreografía. Entrá y salí. No, pero ¿por qué entro y salgo? Pero en lo suyo, por las obras que yo veo que usted hace, también está mucho la intención de querer provocar algo en el espectador, o que el espectador participe más, o que se le muevan ciertos sentimientos. Por ahí usted habla de que en los últimos tiempos busca obras donde aparezca más el tema de la esperanza. La esperanza, yo creo que es el gran tema. La esperanza. Ustedes, por eso es digo, ustedes quieren probar, además de todo esto que es imprescindible, de lo que usted acaba de describir, del trabajo, para que esto, para que una obra de teatro se dé, no quiero hacer comparaciones odiosas, pero digamos, ustedes buscan algo, buscan que en el espectador suceda algo. Sí, sí, pero digamos que para mí los dos temas fundamentales son el amor y el tiempo. Creo que son como así íconos en la vida del hombre, ¿no? El amor y el tiempo. Y si las obras que yo dirijo hablan desde algún lugar del amor y del tiempo, y además son esperanzadas, creo que es eso redondea lo que a mí me atrapa de una obra. O sea, el tema de la esperanza para mí es fundamental, que el espectador salga reflexionando, pero no desde un lugar de hastío, sino desde un lugar de esperanza, ¿no? Aunque la obra sea a lo mejor más o menos complicada, pero con el corazón contento. Es lindo alegrar el corazón a la gente, y creo que es una linda misión para cumplir desde el teatro, ¿no? Hay algo en donde la tarea de los tres se entrama, ¿sí? Que es muy parecida, y que también tiene que ver con, a ver, desde un lugar físico, un escenario, en el caso del director de teatro o del teatro, un escenario, en el caso de un cura, altar, un rabino, el altar. Totalmente, ¿sí? Siempre lo relaciono. Sí, sí. Y además el ritual del teatro es un ritual también. Es un ritual. Porque si la gente llega a jugar, la gente cuando saca su entrada llega y se sienta a jugar con el actor que va a jugar para él, y es un paso de imaginación a imaginación. Es la imaginación del actor al servicio del espectador y la imaginación del espectador al servicio del actor. Hay un ida y vuelta, ¿no? A ver, y Domingo, cuando vos preparas la predicación del, ¿sí?, en el servicio religioso, ¿también tenés un objetivo determinado? ¿Vos ya sabés lo que vas a decir? A esta altura improviso más. Pero sabes, pero hay una idea que te ronda en la cabeza permanentemente, claro. Porque ya leí los textos sobre los que voy a hablar, además ya hace 50 años que lo hago, y entonces sé el mecanismo que voy a utilizar a partir de un texto, claro, del Evangelio o de una lectura de un apóstol, hacia desde dónde yo lo voy a desentrañar ese texto y a dónde voy a apuntar con ese texto. Exacto, claro. No es una clase de teología. No, para, claro, mí. Entonces tiene que, y entonces claro, ahí tenés, me siento tenés como un esquema mental de lo que vas a hablar de alguna manera. Sea el texto que venga. Y entonces yo retomo ese esquema, por eso digo que puedo improvisar, leo y ya sé desde dónde y hacia dónde voy. Pero además, que parece, no sé si a vos te pasará lo mismo, trato de sentir a la gente que me está escuchando. No me gusta demasiado a esta altura esta posición de estar en el púlpito. Digo, entraríamos en otro tema y estamos hablando de usted como director del teatro. Yo creo que tenemos que acortar esa distancia entre el escenario y la platea. Claro, pero yo creo que el escenario y la platea tiene que ver con un tema más de perspectiva que de no acercamiento. Estamos juntos, estamos cerca. Lo que pasa es que necesitamos, desde lo físico, visualmente hablando, estar un poquito más arriba, pura y exclusivamente nada más para que el espectador pueda ver y escuchar mejor, pero no porque estemos en un lugar superior. Claro. Claro. Pero a algunos les hace sentir que están más arriba. Eso ya depende. Pero no, el lugar físico lo ayuda. Sí, yo no hagan que me la ¿cómo crea? Lo haces vos? Claro. No hagan que me la crea, dijo Francisco, ¿no? Sí, bueno, pero hay cosas que ayudan. ¿Y vos cómo? Bueno, no les voy a contar los secretos porque por ahí algún feligrés que me está escuchando. Pero vos actuás, pero cuando predicás. Yo no sé si actúo. A ver, no hablo normalmente cuando predico. Y cualquier orador, de alguna manera, tiene un mini acting, porque obviamente, claro, es como que tiene que proyectar más, llegar más con su energía a más gente. No es lo mismo hablar con uno o dos personas que hablar con 100 personas. Como respira, como siente que lo miran. No, exacto. Y además son como líneas, son 100 líneas que van hacia allá y 100 líneas que vienen hacia acá, ¿no? Entonces la actitud es otra. Sí, a ver, muchas veces me pasa en casa que mis nenas me dicen, papá, no estás predicando, baja, claro, un cambio, ¿no? Claro, bueno. Pero tiene que ver con esta cuestión de saber que uno tiene que transmitir un mensaje. En mi caso lo que yo hago es, depende de la época de la vida, la verdad que depende de la época de la vida. A veces me escribo algunas líneas porque no quiero perderme en lo que voy diciendo. En otras oportunidades, como me gusta escribir, escribo prácticamente todo el sermón, la prédica, ¿sí? Y en algunas otras oportunidades también tengo que confesarlo, lo ensayo, Es decir, trato de ver en qué momento puedo elevar la voz para que el mensaje sea más contundente, en qué momento tengo que mirar a la gente, pero siempre tiene que ver con esta cuestión que vos decías, Domingo, de la empatía, ¿no? Uno se da cuenta cuando está hablando y al otro le resulta aburrido, porque todos ven tu cara, pero vos ves la cara de todos. Claro. ¿Sí? Entonces hay una gran diferencia y te das cuenta cuando tenés que decir basta, hasta acá llegué con lo que estoy diciendo y alcanza. Trato de ser muy breve. Había un empresario español que decía que era muy feo para un actor ver que un señor de la primera fila se llevara, o sea, mirar el reloj. Pero mucho peor si después se llevaba el reloj a la oreja, ¿no? Claro. De hacer así, entonces... Claro, sí. Y es muy duro cuando uno se levanta. Sí, cuando ves que se va gente... Ah, para mí es terrible eso. O cuando lloran los chicos. Eso yo tengo bastante paciencia con eso, por suerte. Por último, porque ya estamos terminando esta hora, lamentablemente estamos terminando, ¿no? El comentillo de la paloma. Ahora que podríamos contratarlo como director nuestro para que nos ayude a predicar. El comentillo de la paloma, ¿sí? Cuéntenos un poco. El comentillo de la paloma es una obra que escribió Alberto Bacarese en el año 29, sí. Cuando ya el sainete estaba un poquito perdiendo la onda, pero no obstante eso, se convirtió en un gran éxito. Y fue la primera obra argentina que estuvo 1000 representaciones consecutivas en el Teatro Nacional. De ahí se convirtió en un ícono del teatro argentino y en un título así fundamental. Es un sainete muy bien estructurado y a raíz de eso, en el año 2010, como festejo del Bicentenario, el Cervantes decidió hacer una versión del comentillo de la paloma, por lo cual me llamó a mí para dirigirla y yo chocho porque el sainete es un género que me encanta. Reuní un grupo de actores maravillosos, que no los voy a nombrar ahora porque son muchos y algunos se me puede ofender, no, ninguno se va a ofender, pero no importa, pero ya los van a ver prontito en el Cervantes, y se estrena el 13 de junio en el Cervantes y hasta el mes de agosto va a estar, o sea, todas las vacaciones de invierno. Ya se hizo de nuevo también en el 2011 y se quiso hacer la reposición ahora para que, bueno, toda la gente que venga del interior en vacaciones de invierno pueda ver un espectáculo como este, ya que es muy difícil trasladarlo al interior porque es un espectáculo, tiene 26 actores. Se usa una escenografía maravillosa hecha por René Dibiu con un disco giratorio muy, es decir, es casi imposible llevar a ningún lado. Copes baila al final un par de tangos como fin de fiesta. Realmente las dos oportunidades que se hizo fue un gran éxito, el público salía fervoroso y espero que eso se repita este año también. Bueno, ahí vamos a estar 11 de junio. Es 13 de junio. 13 de junio en el Teatro Nacional Cervantes. Exactamente. Daniel, permitime, ya que hemos tenido este gran maestro entre nosotros y tu maestro, quiero recordarles a los oyentes que, como ya lo comentó Santiago, él sigue dando clases de teatro. Sí, sigo dando clases de teatro. Así que, ¿dónde lo podemos ubicar? www.santiagodoria.com.ar. Muy bien. Y ahí van a tener felicidad de contar con un maestro que los ayude a descubrir la vocación actoral. Mira, si el cura te anuncia es porque vas a tener alumnos a mansalva. Ha sido un honor. Para mí ha sido una emoción muy fuerte. Puedo tutearlo al final, fíjese. Si quieren volver a escuchar este programa, ¿sí? Se puede hacer a través de porunamismacalle.blogspot.com. Tenemos muchos comentarios, muchos más de los que hubiésemos deseado, muchos menos de los que pretendemos, pero realmente, Esta experiencia de estar aquí en la radio nos llena de mucha alegría, mucho gozo, y de estar acá con mi amigo Domingo, la verdad que yo la paso tan bien. En la producción, nuestra querida Isabel García, en todo lo que tenga que ver con la dirección técnica, Matías Arreceigor, y volvemos a encontrarnos el próximo domingo de nuevo. Santiago Doria, mi maestro, muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias. Un placer. Gracias. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un fenómeno, qué bueno.